hermosura suya creados especialmente con sus manos. Somos del Señor. Somos uno por su espíritu, unidos en una misma esperanza. Él es nuestra paz. Con su sangre nos ha reconciliado todas nuestras culpas, perdonó. Somos un linaje escogido, con su Espíritu Santo le adoramos a una voz. Somos una nación santa, somos del Señor. Hechura suya, creados especialmente con sus manos. Somos uno por su espíritu, unidos en una misma esperanza. Él es nuestra paz. Con su sangre nos ha reconciliado todas nuestras culpas, perdonó. Somos su linaje escogido, por su Espíritu Santo le adoramos. Señor, somos tus manos, somos tus pies. La tierra será llena de tu gloria. Señor Jesucristo, eres nuestro Rey.